Hola amiguitos, amiguitas, caramelos y bolitas que escuchan Sur Sex and Roll Radio como cada martes. Y este martes, ¿qué martes es, por Dios? Martes 13 de julio empezamos pues un Sur Sex and Roll un poquito después de unas como raras vacaciones que nos tomamos aquí en su programa todo. Tenemos una invitada especial también, por favor, señorita invitada, preséntese. Hola, soy Eloisa, igual y algunos me conocen, igual y otros no, pero ojalá y tenga el placer de conocerlos algún día. Exacto, y pues nos va a estar aquí acompañando, me va a estar aquí acompañando para pues hacer el programa más ameno, más a gusto, y para que no esté yo tartamudeando ni hablando al aire solo, que no estoy hablando al aire solo, del otro lado, aunque no los veo conectados, así que se me apuran por favor, para poder pues disfrutar y cotorrear en esta noche de martes. Sí, ya hagan que mi primera experiencia en Sur Sex and Roll sea así como muy padre, jamás he hecho un radio, así un programa de radio. Ah, no, exacto. Sí, una vez. Ah, sí, ¿cuándo? Sí, una cuéntame, vez en cuéntame. Radio Ibero. Ajá. Sí se puede decir, aquí se puede decir todo, ¿verdad? Se puede decir todo, groserías. Lo que tú quieras, mientras sean justificados. Perfecto. Yo puedo decir, maricón, diciendo, no, pues no es grosería para empezar, ¿no? Ajá. Y cosas así, pero bueno. Bien, bien. Se entiende sí. El punto, ¿no? Sí, fue en Radio Ibero y fui con un amigo a hablar acerca de Björk. Ajá. Pero fue así como lo más cercano, pero supongo que todo salió editado. La verdad, cuando lo empecé a escuchar, así que se suponía que ya estaba transmitiendo. Ajá. Estuvo así todo cortado y no sintonizaba bien. No, no, no, un bodrio. Un bodrio. Esa no soy yo, dices, es un clon. Sí. Y mi clon malvado, que fue lo peor de todo. Y bueno, estamos viendo aquí las estadísticas que pues tenemos un montón de escuchas. Sí, un montón. Pero bueno, seguimos aquí para complacer a todos esos escuchas. Y nos vamos con rock and roll. Que no tengo algún dirección en particular, pero vamos a ponernos un poquito pesadones, vamos a poner de Buzzcocks y a The Cramps, y después veremos qué les ponemos, porque esto sigue siendo Sur Sex and Roll Radio, por Fábrica de Mitos, que es donde estamos muy desorientados, que es lo mismo, pero al revés. Exacto, hasta yo me desorienté. hay éxitos, solo buenas rolas. Mamá no me quiere, dice que soy un vago, dice que soy un pelado, dice que soy un pelado y un barbaján. Subsex and Roll. ¡Yahoo! Mamá, dale copy paste al ratón porque estamos en internet. Y estamos de vuelta. Escuchamos a The Buzzcocks con Matt Matt Judy y después a los Cramps con ¿Qué hay dentro de una nena? ¿O qué hay dentro de una chica? What's inside a girl? Esto que sigue siendo Sursex and Roll Radio. ¿Qué te pareció la selección musical de Elisa? Bien, me agradó esa canción de What's Inside a Girl. Creo que nadie sabe que hay dentro de una chica. No, es un mundo inexplorado que a los y ni siquiera a las chicas. No, a los hombres les encanta pues, tratar de dilucidar qué hay, pero pues es divertido. Pues sí, pero ni siquiera nosotros sabemos qué hay dentro de nosotras. Exacto. Y bueno, pues ahora pasando a las notas chuscas de la semana. Bueno, no son de la semana, son de las que me he encontrado por internet. Hemos tenido nuestro grupo de corresponsales ahí al pendiente de todos los blogs, twitters y facebooks. entonces tengan cuidado porque los estamos vigilando. Encontramos una nota muy curiosa que en Japón prohíben a los empleados del metro. Bueno, más bien el gobierno de Isesaki, a sus trabajadores de gobierno les ha prohibido llevar barba. Pero tú dirás, ¿por qué? No ha de ser por algo de higiene, que sea muy bonito, que no pueden decirle que todos se corten la barba de un estilo porque sería incómodo. Pues no sé, inclusive, no sé, la cultura japonesa es así como, no mal vistas, pero sí como una falta de respeto a las vellosidades. Inclusive en el hentai se puede llegar a ver, ¿no? O sea, y de ahí pues ya se pasó a la situación porno y demás, porque se ve más y la pegada y la, pero tenemos que justificar el sexo del sur sex and roll. Ah, claro, por supuesto. Así es, pero realmente la razón es algo muy irrisoria, porque se preocupan por el medio ambiente. La gente con barba normalmente pone el aire acondicionado más alto que la gente sin barba. Entonces, al usar más aire acondicionado se gasta más combustible, más electricidad, y se quema, se contamina más el ambiente. Es por eso que ya no deben llevar barba. Ok, entonces yo me voy a dejar los bigotes y toma esto, calentamiento global. Exacto, toma eso, Al Gore y los demás. Pero ya lo saben, en Japón pues están muy preocupados por el ambiente, tanto así que le piden a sus empleados de gobierno, para ser más exactos, Isesaki, una ciudad allá, pues le dice, rasúrese señor, sea consciente, piense en verde. Aparte de resclar absolutamente todo, no, exacto, se deje la barba. Si se, por va, favor. Si se va a sudar, agarre los pelitos y dónelos para el, para la, ¿cómo se llama? Para el derrame petrolero. Ya ve que los pelos absorben aceite. ¿Sí? Entonces, sí, andan haciendo una campaña que es muy loable, no nos estamos hablando de la campaña, pero es muy curioso de que toda la gente que se corte el cabello, le corte el cabello a sus mascotas, pues donen ese cabello para el derrame petrolero, porque pueden hacer unos costales especiales, contenedores para absorber el aceite. Ay, muy bien, voy a ir a rapar a mi gato. Eso estaría muy bien. Y bueno, ahora tenemos otro muy diferente, así como el polar, y casi es al otro lado del mundo. No, es en medio del mundo, a partir de Japón. Prohibido afeitarse en Somalia. Primero fueron las películas y la música, luego el baile y el fútbol y las celebraciones. Sí, en Somalia pues ya ven que está un nuevo gobierno musulmán muy de derecha. Entonces pues ahora les dicen que ya los demás ya no pueden dar lampiños, señores. Eso está muy mal, las mujeres se excitan demasiado, los hombres también. Entonces pues los somalíes que se afeiten la barba, pues yo creo que van a tener algún castigo de latigazos o algo. Les han dado a 30 días a todos los hombres de dejarse crecer la barba, son conscientes. Algunos no les crece no pareja. Algunos no les crece tan rápido. Sí. Y han ido a las tiendas de disfraces a confiscar todos los implementos de capilares para disfrazarse, para que no salgan tontos. Y pues la ONU se está quejando. Dice también que Somalia tiene un ejército de la moralidad, algo que no existe más que en las comunidades musulmanas. Son policía de calle, nomás para vigilar que pues, las mujeres estén en cinta, los hombres bien barbudos, y pues no hagan cosas raras como tener mascotas o cosas occidentales que no van con ellos, ¿no? Madre de Dios, suena 1984. El problema de todo esto, aquí nos manda un saludo a Aranza desde Jalapa, gracias Aranza por estar. El problema de todo esto del extremismo musulmán, ustedes se pensarán, no, pues es algo muy medieval. Si se acuerdan de la Edad Media musulmana o de la Edad Media árabe o persa, eran muy liberales. Sí. Todo esto empezó a surgir en los años 50 cuando una pequeña facción que antes era algo muy oscuro empezó a tomar más fuerza. Entonces, pues, no es algo que venga del medievo, sino es algo que viene del siglo pasado apenas. Esta nueva corriente extremista islámica, porque le debemos muchas cosas a los musulmanes, a los árabes, a todas esas, a la región del Oriente Medio, pues, los números, las almohadas, las alfombras, las alhajas, mucho de conocimiento científico. Las HIs intermedias. Claro. No, pero realmente sí aportaron bastante a la humanidad. Y pues domesticaron a los españoles, domesticaron a la mayoría de los europeos que siguen encerrados en templos y matándose entre ellos. Pues por lo menos hicieron que se pusieron de acuerdo para matar persas y musulmanes. Pero bueno, eso ya son otros temas. ¿Y qué te parece si nos vamos a rock and roll, Edito? Me parece perfecto. Y esta siguiente pieza va dedicada a la niña Fonema, que pues desafortunadamente no nos puede acompañar el Sur Sex and Roll Radio, pero le agradecemos mucho de corazón que haya estado aquí en las transmisiones apoyándonos, y esperemos que regrese algún día, ¿no? Que regrese muy pronto y que estemos todos juntos. Exacto, como debe ser. Y pues esta cancioncita va dedicada para ella. Es una canción muy especial. Es Across the Universe. Sí, Across the Universe con los Beatles. Perdón, es que estuve aquí viendo la selección musical. Y pues ya veremos después qué les ponemos, porque esto sigue siendo Sursex and Roll Radio. Por Fábrica de Mitos. Donde estamos muy bitleros, que es lo mismo. Pero al revés. Exacto. Like endless rain into a paper cup. They slither wildly as they slip away across the universe. Pools of sorrow, waves of joy are drifting through my opened mind, possessing and caressing me. Wind inside a letterbox, they tumble blindly as they make their way across the universe. Jack Rude Dave, oh, nothing's gonna change my world. Nothing's gonna change. Get back. Sex and Roll es un programa nerd. El noticiario de lo absurdo. Pelazos. Bien pinches mitoteros. Sex and Roll Radio, por Conexión Rock y la fábrica de mitos, o al revés. Estamos de vuelta, escuchamos a The Beatles con Across the Universe, dedicada para la línea Fonema, y a Squeer con Get Ready to Go, que era una canción muy modernista en el tiempo que salió, porque ahorita ya es digital. Pero de oldies pretty goodies, ¿no? Exacto. Y bueno, pues seguimos aquí, pues lidiando. En Sussex and Roll Radio también somos amantes de los animales, y por eso vamos, tenemos dos notas de ellos, en especial los gatos. Aquí nuestra experta en cuestiones gatunas, ¿miau?, nos acompaña el día de hoy para hablar de esta nota que todos a ustedes les va a hacer decir: ah, es como la bonita nota, algo así como si Lolita ya le hubiera venido y nos hubiera hecho con su varita mágica y digan esta nota, muchachos. Entonces, pues, la vamos a decir, y ahí les va el título. Con el título les voy a spoilear toda la nota, pero pues no hay de otra forma. Un gato recorre 3.200 kilómetros para encontrar a sus dueños. Exacto, qué bien sincronizada está, se lo hizo. Y pues ocurrió en Rusia, y la cifra no tiene ni una, ni dos, ni siquiera tres cifras de más. Un total de 3.200 kilómetros es la distancia en que el gato recorrió para llegar con sus nuevos dueños. Ustedes dirán, pero ¿por qué? ¿Qué pasó? Bueno, pues la dueña estaba preocupada, si iba a mudar, si iba a ir a otro lugar donde le iban a pagar mejor, yo qué sé. El chiste es que se tenía que mudar. Y pues estaba preocupada porque el gato no se iba a sentir bien en su nuevo hogar, como ya era un gato grande, ya era un gato, me parece que de 10 años. Quiso evitarle el estrés de cambiarse de hogar, ¿no? Entonces lo dejó encargado con unos vecinos y lo dejó en la misma casa donde iba a vivir con su hijo. Y la señora se fue de Gulistán a Liski. Y pues ella estaba preocupada, habló a la casa y dijeron: no, pues el gato se desapareció. Pues ni modo, hay que superar las cosas. La señora pues rehizo su vida, se compró otro gato, yo qué sé. Dos años después, pues llega una tarde llegando a su casa, pues encuentra un pequeño gato flaco y tembloroso en una esquina, y reconoció que era su gato. Sí, lo creo definitivamente. De hecho, hubo un caso de un gato que estaba en Maine. Entonces, se fue de curioso, finalmente, pues, los gatos son muy curiosos, se fue a una fábrica de papel, se embarcó ese tonelaje de papel que iba hacia París. Ajá. Entonces, en el contenedor viajó alrededor de un mes el gato encerrado, y cuando llegó a París, cuando ya descargaron, pues la gente de París se dio cuenta que había un gato, ¿no? Uh-huh. Entonces vieron su plaquita, hablaron a los dueños, se comunicaron hasta Maine con la familia del gato, uh-huh, era una gata, de hecho, y le dijeron: ¿sabes qué? Que tu gato lo tenemos aquí. ¿En dónde? ¿En París? ¿En París? ¿Hay París en Maine? ¿Hay París en Maine? Ya ven que los gringos son bien tarugos. ¿Esquina con quién? Sí. Casi. Y ya se pusieron de acuerdo, regresaron al gato y todo, y ahora ya tienen tapadas todas las puertas y ventanas para que no se les vuelva a salir, porque ese gato es internacional. Bueno, pero ese gato hizo trampa, porque este gato solito con sus propias patitas recorrió toda la distancia. Aquí estamos viendo, es una distancia importante, porque no es algo así de línea recta, sino que quién sabe por dónde se habrá metido el gato. Pero llegó a salvo. Dos años después gastó de su vida. Dice la señora que el gato ahora se ha vuelto muy hogareño, ya no quiere salir a la esquina. Y pues ahora vive muy feliz con él. Pero qué bruto, o sea, hay agua de por medio entre esos territorios. Sí, hay dos lagos de por medio, de hecho. Imagínate así el invierno, porque finalmente fue un año. Ahora, aquí están trazando la ruta directa. Sí, quién sabe por dónde demonios han de haber andado. Se fue por aquí abajo y volvió a subir, aquí dio dos vueltas, se regresó. Pues, al fin y al cabo, los gatos no sabemos si tienen un buen sentido de la orientación a grandes distancias. Sí, tiene buen sentido de orientación. Pero tanta hecho, distancia. Sí. Y aparte también, lo increíble o lo más sorprendente de la historia es, ¿cómo hizo para localizarla? ¿Que agarró un mapa? Sí, son animales muy extraños, ¿eh? El olor, yo te creo el olor cuando es 300, hasta 1 kilómetro te creo el olor. que lo detecte, ¿no? Pero ya 3.200 kilómetros, madre. Ya no, no. No, pero sí son muy listos, son muy raros esos animales. Realmente no hay así como una explicación de todas las cosas que hacen. Pero mejor pasemos a la otra nota, porque si no me voy a apasionar con los gatos. Exacto, la siguiente nota es una nota pues un tanto curiosa que ya pasó, pero no por eso la vamos a dejar de, pues, de nombrar. Hay una página que se llama ThinkGeek.com, que es una tienda donde vende artículos para nerds, ñoños y cosas muy curiosas como artículos de Star Wars, electrónicos, videojuegos, etc. Ustedes métanse y ya verán de lo que se trata. Pues cada primero de abril hace una broma para todas las personas y mete productos que parecen de verdad, incluso inventa videos, otras páginas comerciales para que se vean muy reales. Este año hizo un producto que se llamaba la carne de unicornio, en la cual tú cada vez que la mordías sentías un arcoíris que salías de la boca y cagabas arcoíris. Y aparte tenía pues villitos alrededor de la carne, una carne mágica que pues te iba a hacer sentir mejor, y decían que es mejor que la carne de cerdo, la otra carne blanca. Bueno, pues nomás por este eslogan, haciendo una parodia de un eslogan muy famoso en Estados Unidos, que la otra carne blanca, que es la de cerdo, según una empresa que comercializa carne de cerdo, pues los demandó, diciendo que no podían usar ese eslogan en otro producto que de carne porque ya está usado. Entonces, pues obviamente es una cuestión irrisoria que traten de demandar un producto inexistente. Ay, pero son gringos. Los gringos así demandan absolutamente todo. Demandarían a su abuela si pudieran. Exacto. Aquí vemos una pequeña descripción de ficticia de la carne. Entonces aquí va más o menos así. Los unicornios, como todos sabemos, se la pasan el día cagando y lanzando arcoíris por donde quiera que van. Lo que no se sabe nadie es que cuando los unicornios llegan al final de su ciclo de vida, se sienten atraídos por el condado de Meath, Irlanda. Los hermanos de las granjas radiantes han dedicado su vida a cuidar estas criaturas elegantes durante sus últimos días. Siguiendo el ejemplo de la industria de la carne de Kobe, masajean a cada unicornio con cerveza de Guinness a diario y los engordan con una dieta integrada en su totalidad por palomitas de caramelo. A medida de que envejece el unicornio, su carne se va poniendo más magra y blanca, y su cuerpo pierde densidad en un proceso muy similar a la osteoporosis. La capa externa que quema de queratina del cuerno comienza a desarrollar un sabor muy similar a las almendras confitadas. Al combinar el cuerno del unicornio con la carne triturada, se añade un delicioso y crujiente sabor a la mezcla. Estamos seguros de que usted encontrará un nuevo mundo de desconcierto en cada bocado de sabrosa carne de unicornio. Pues bueno, estas frases y esta publicidad, pues para jugar una broma de primero de abril, del Día de los Inocentes, pues, se le salió de las manos a las empresas de carne de cerdo. No, pero están locos esos tipos, o sea, más que los rusos. O que el gato ruso que encontró a su familia, estos que se ponen a demandar cosas inexistentes, pasamos de una nota de un animal maravilloso a un animal mítico. Exacto, pero bueno, ¿qué te parece si nos vamos a más rock and roll? Perfecto, me parece muy bien. ¿Le parece muy bien? Entonces pues nos vamos a ir con algo de surf nacional. ¡Aush! Exacto, vamos a poner a los Samurai Surfers con Banzai y después a Chachita Surf con Preludio en esto que sigue siendo Surf Sex and Roll Radio, Fábrica de Mitos. Donde no sé cómo estamos ya, que es lo mismo. Pero lo es. Exacto. tiene razón. Debe ser horrible tenerme y después perderme. Sur, Sex and Roll. Sex and Roll es un programa globalizado. Borrachos vituperados. Bulleristas humanoides. Cagadones, carajones. Birmingham zombies. Sex and Roll Radio. Por Conexión Rock y la fábrica de mitos. O al revés. Estamos de vuelta, escuchamos a Chachita Surf con Preludio y antes a Samurai Surfers con Banzai en esto que sigue siendo Surf Sex and Roll Radio. Bien. Así es. Y queremos mandar también un saludo a nuestro amigo Camilo, que nos envió una nota que al rato vamos a tocar, que se ve muy interesante. Y muy revolucionaria, ¿eh? Exacto, además es local, es una nota que nos incluye a todos los mexicanos. Pero antes de esa nota vamos a hablar de algo que pues yo presentía, pero algunos científicos dijeron que ya es cierto. Descubren correlación entre los gustos musicales y el coeficiente intelectual. Un estudio realizado por Bridget Griffin, estudiante del doctorado del Instituto de Tecnología de California, el Caltech, reveló que personas con un coeficiente intelectual más alto se inclinan a escuchar más diferentes grupos y estilos musicales que aquellos con un CI más bajo. Algo así como la gente que es más... ¿pop? No, digamos que es más melómana. Es más inteligente que la gente que escucha menos géneros o que solo se atrapa en un solo género. Obtuvo de los datos de muchos gustos musicales de estudiantes de diferentes universidades americanas y las puntuaciones promedio de estos sostuvieron en unos exámenes y comparó a ambos. Quienes obtuvieron el puntaje más alto en sus exámenes señalaron que Beethoven como su músico preferido por un amplio margen. Las puntuaciones más bajas, en cambio, confesaron sus preferencias por el rapero Lil Wayne y el reggaetón. O sea que muchachos reggaetoneros empiezan a escuchar un poquito más de música clásica, de rock and roll, de klezmer, de surf, de ska. Aquí en el Sur Sex and Roll Radio, pues les ayudamos. Eleven su coeficiente intelectual, exacto, por favor, muchachos. Les ayudamos porque somos muy melómanos y ponemos de todo un mucho y de mucho un poco. Y seguramente sus papás se los van a agradecer en las notas que lleguen en la siguiente boleta. Exacto. O sea, ganamos todos. Tenemos más escuchas, ustedes escuchan buena música, los músicos tienen más pues fans y pues ustedes sacan mejores notas. O sea, es algo redondo. Así que ya lo saben, escuchar buena música. Es un círculo vicioso sin vicio. Exacto. El director de la Orquesta Nacional Sinfónica de Paraguay, Juan Carlos Dos Santos, dice: se trata de obras con estructuras musicales complejas y toman más tiempo en poder comprender sus códigos sonoros, que de acuerdo a estudios desarrollan la capacidad cognitiva porque se estimula ciertas neuronas. Estilos como el rock, donde es posible encontrar algunos grupos con una gran riqueza musical y elaboración, son el ejemplo. En contraste, estilos como el reggaetón manejan una fórmula más chata y repetitiva que a la larga aburre. O sea, no los reta el reggaetón, muchachos. Creo que eso ya lo sabíamos. Sí, eso era ya una tendencia. Solamente necesitábamos que algún científico lo avalara y dijéramos, ya ven, teníamos razón. Dejen de escuchar reggaetón, por favor. Bueno, si quieren, bailenlo, pero no lo escuchen, por favor. Y solamente las fiestas que están muy prendidas, porque también si se ponen a bailar ahí en la cocina, tampoco es válido. Así es. Y pues, hora de esto, nos vamos con otro médico que, yo me hubiera encantado tener un médico como este cuando yo era niño. Dice, un médico británico le dice a un niño, para que dejes, para que no te estés tan ciego, vas a jugar Mario Kart 2 horas al día. Wow. Ustedes dirán, bueno, pues es que hay ciertos males oculares que se pueden tratar tan fácilmente como ponerle un parche en el ojo al niño, forzar que force la vista. Ajá, ver más lejos, ver más lejos, cerca, cosas así. Pues al doctor no se le ocurrió algo mejor, que dice, bueno, si a este niño le gusta jugar los videojuegos y tiene que concentrar la vista y hacer muchos movimientos raros, pues que mejor le receto 2 horas de videojuegos y me quito de la responsabilidad y el niño se cura solo. Perfecto, imagínate. O sea, llegas con tu mamá y le dices, mamá, tengo que hacer ejercicios que me mandó el médico. O sea, nada más y nada menos que jugar Mario Kart 2 horas. Ni me molestes en esas 2 horas. Es más, tráeme botana. Unos refrescos, sí, porque no me voy a parar. Que ni siquiera me voy a parar porque el doctor dice que es malo que me pare, aunque sea para el baño. Son 2 horas. ¿Interrumpe la sesión? Claro que sí, las medicinas las tienes que tomar a la hora, en punto, y como te las prescribe el médico, ¿no? Exacto. Lo mismo tienes que hacer con Mario Kart. Dos horas sin levantarte. No puedo hacer otra cosa, mamá. Lo siento mucho. Dile a la escuela que, bueno, está bien, en horas de escuela no. No, en horas de escuela no, pero también en horas de tarea podría ser. Cuando llegas de la escuela, que ya llegas cansado, que llegas fastidiado, que ya lo que menos quieres es abrir un cochino libro, me voy a dedicar y me voy a suministrar mi medicamento. Así 2 horas de Mario Kart y después me pongo a hacer la tarea. Que también que los chiquillos no se pasen, ¿no? Porque de repente se quedan ahí pegados como 10 horas hasta el día siguiente. No, aquí dices, son 2 horas, bueno. Tampoco. No, 2 horas está bien, 2 horas de juego. Son desestresantes, te ayudan a la vista, también ayudan a la coordinación ojo-mano y ayudan a bastantes cosas. Pero ¿qué te parece si nos pasamos a otra área que también está comprobada que es desestresante e incluso ayuda al coeficiente intelectual? Bien, vayamos. Exacto, el rock and roll. Y pues para esto del rock and roll vamos a poner una versión que se la quería, hace rato le dije, yo tengo una versión en francés que se parece mucho a Painted Black, que la canta la francesa Marie Laforet, y esta se llama Marie Dusser, Marie Collet. Esto que sigue siendo Sur Sex and Roll Radio. Por Fábrica de Mitos. Que estamos medio franceses. Comme si, comme ça. Exacto, que es lo mismo. Por el revés. Exacto. C'est ainsi que tu me surnommes. Tu crois bien sûr me connaître mieux que personne. Marie Collet, elle existe aussi, fais bien attention. Si je te l'ai, j'ai dit 100 000 fois sur tous les tons. Marie Douceur a beaucoup, beaucoup de patience. Oui, mais un jour tu verras entrer dans la danse. Marie Collet avec des éclairs dans les yeux. Je serai qu'elle aura le plus peur de nous deux. Marie Douceur est avec toi bien trop gentille. Si tu persistes à regarder les autres. aime bien chanter des balades. Mais ne t'y fie pas trop, un bon conseil prendrait. C'est ainsi que tu me surnommes. Tu crois bien sûr me connaître mieux que personne. Marie-Colère, maintenant là devant toi. Marie-Douceur n'est plus qu'un souvenir déjà. Escuchando Surf, Sex and Roll. Escuchamos a Belgrama con La Cassier y antes a Marie Laforet con Marie Luther, Marie Coller en el bloque francés de Subsex Angol Radio. ¡Ulala! Exacto. Y estamos de vuelta, pues, aquí con todos ustedes. Y, pues, ahora seguimos con las notas. Ahora, son estas notas también que nos gusta. Ay, si vas a ser ratero, pues, por lo menos... sí, échale ganas, ¿no? Échale ganas, ¿no, muchacho? Porque, pues, está todo en tu contra. La sociedad, la ley... A veces tu misma familia, porque pues, te da pena. Oye, ¿de qué trabajas? No, pues de rapero. Entonces, pues, échale más ganitas, no como esta gente que vamos a hablar ahora. Roban ropa, vuelven a cambiar la talla y los detiene la policía. O sea, ahí podemos tener la nota, pero esto sucedió en Alicante, España, donde más, donde el Cuerpo Nacional de Policía detuvo una pareja de 20 y 24 años, a los cuales se les acusaba pues, de estar de farderos, como se les conoce aquí en México. Robaron la ropa, se la llevaron a su casa, se la probaron y dijeron, ah, mira, esto te queda muy bien. O sea, esta no, mira, nada más. Chaparrito, ¿sabes qué? Es muy gorda. Vamos a cambiarlo. Vamos a cambiarlo, claro, ¿cómo no? Entonces, pues, querían cambiarlo, pero no cambiarlo por talla, sino por dinero. Pues, no, ¿sabe qué? Es que este vestido es una porquería, quiero que me ves en mi dinero. Y, pues, obviamente los cacharon, oiga, pero es que... ¿Usted no pagó? Este vestido es robado, ¿no? Llamaban a la policía, todo, y los metieron al bote. Madres, digo, ya si te vas a dedicar a algo ilícito o a lo que sea, pues hazlo bien, ¿no? Así es. También dicen que se dedican a otro tipo de chucherías y monerías, como forzar puertas de coches para robar objetos de valor. ¿Y también las iban a cambiar a las tiendas? Exacto. Yo creo que algo así iban a hacer. Oiga, sabe que su computadora no sirve, no tiene garantía. Eso suena no de Alicante, sino de Galicia. Y bueno, pues no sabré decirte si estos a lo mejor viven, son originarios de Galicia, Galicia. Si son Alicante, yo no te puedo asegurar eso, pero pues suena muy plausible esa teoría. Ahora, pues, de este ratero nos vamos a otro un poco, un mucho más cruel, que se llama, la policía de California, pues, arresta a una pareja, muy dispareja, por cierto, que quería vender un bebé en Walmart, ya saben, siempre precios bajos. Lo querían vender por $25 afuera del Walmart. O sea, oiga, mire, tengo un bebé, está nuevecito. Cero kilómetros. No, único dueño. Único dueño, exacto. Papeles en regla. Los libre de gravamen. Se lo pasamos con todo y certificado de nacimiento. O es más, mejor sin certificado de nacimiento, ¿no? Porque puede haber muchos problemas con eso. Se lo lleva y usted ya lo mantiene para toda la vida, ¿no? Y pues resulta ser que pues vender bebés pues creo que en ningún lado es legal en Estados Unidos. No. Ustedes tienen reglas muy locas, a lo mejor en Texas, a lo mejor en alguna fecha especial se pueden vender bebés, pero no lo creo. Pues resulta ser que los detuvieron porque a la mamá le dio un cargo de conciencia. No, ¿cómo voy a vender a mi hijo? O sea, el esposo, el siempre malvado esposo, la quiso obligar y pues ella no se dejó. Lo denunció la policía y pues se lo llevaron al... Y de plano a ella, así de paso también, ¿no? Ah, no, pues como ella confesó y fue medio cómplice, pues sí, le dieron unas nalgadas y sabe que no lo vuelvo a hacer. Y a lo mejor no lo dejaron al niño porque también dejarse convencer por un hombre tan loco. Ya no sabemos el aftermath, lo que pasó después de todo eso. Pero pues, qué bueno que los detuvieron, ¿no? Pero ya saben, en Walmart... Siempre precios bajos. Exacto, y no es que nos guste Walmart, ¿eh? No, no definitivamente no somos partidarios de... Estamos parodiando. Por si no se dan cuenta. Por si se hieren susceptibilidades, uno dice malinchistas sí, o cualquier dicen, otra malditos cosa. Malditos monopolistas apoyan capitalistas y la fregada, partidarios del régimen y no, aquí no hay nada de eso. Exacto, aquí puro rock and roll y frases hippies y buena vibra, como debe ser. Y nos vamos a más música. ¿Quieres programar algo? ¿Alguna rola surf que te gusta? ¿Alguna bandita surf? Pantasor, me gusta muchísimo. Rockabilly. Ay, rockabilly sería muy bien. Cualquier rockabilly me gustaría. Los Pardos. A ver, déjame ver qué tenemos de Los Pardos en la inagotable colección de Sur Sex and Roll. Tenemos el rock del asesino serial, que es muy buena. Y... Si ponemos una clasiquita, Camino al Infierno, para todos aquellos a los que nos mandaron al diablo. Claro, no lo veo, ¿por qué no? Sí, somos chavos. Exacto. Esto es Los Pardos con Camino al Infierno y no lo puedo parar. Por Sur Sex and Roll Radio. Por Fábrica de Mitos. Donde nos vamos caminando al infierno, que es lo mismo. Pero al revés. Exacto. Voy camino al infierno y no lo puedo parar.

tu mamá no me quiere. Dice que soy un vago. Dice que soy un pelado. Dice que soy un pelado y un barbaján. Sur Sex and Roll. ¡Yahoo! Mamá, dale copy paste al ratón porque estamos en internet. Y estamos de vuelta, escuchamos a las momias o The Mummies con Hairy Mary o la Melenuda Mary, y antes a los Pardes con Camino al Infierno y No lo puedo parar. No. En esto que sigue siendo. Fuimos al diablo. Sex and Roll Radio. Exacto. Y pues ahora, hacía tiempo que no tocamos una nota tan nerd, bueno, tan nerd, porque no hablamos de superhéroes en específico. Y ahora vamos a hablar de esos superhéroes de la infancia y de, pues, de la juventud. Fantasías animadas de ayer y hoy. Exacto. Presenta. Caricaturas, pero vamos a hablar sobre los 9 superhéroes que pues son muy malos ocultando su identidad. O sea, la verdad, se pudieron haber esforzado un poquito más. Y de hecho casi todos los superhéroes pues son medio fáciles. O sea, tú dices, ay, ¿cómo no se dan cuenta que Bruno Díaz es Batman, por Dios? Pero bueno. Bueno, Bruno Díaz todavía tiene un poquito más de margen porque está encapuchado. Pero el caso concreto, por ejemplo, de Superman. Sí, pero no spoileremos la lista, por favor, Eloisa. Vamos en orden estricto, como viene en Cracket.com. Cracket.com, por favor, no pongas penes en nuestra página. Un chiste que después te voy a explicar, Eloisa. Muy bien. Muy, muy cotorro. Por favor, estamos citándote bien, no hay ningún problema, somos cuates, nos llevamos bien. La Fábrica de Mitos y Cracket son páginas hermanas, casi, casi. Ok. Y bueno, tenemos en el número 9 a Flecha Verde. A lo mejor muchos de ustedes dirán, ¿quién coño es Flecha Verde? Bueno, pues su identidad secreta es Oliver Queen. Flecha Verde es de esos superhéroes de la DC que son como los normalitos, no tienen grandes superpoderes. Su superpoder puede decirse que es muy bueno con el arco y la flecha. De hecho, es como un superpoder medio tonto, pero sirve muy bien para atrapar a ladrones pequeños, a los que se le van a Batman. Si se van a... Ay, yo no me voy a estar... yo no voy a estar cazando. Yo no voy a estar cazando un güey que se robó una licorería, que estoy ocupado con el guasón o algo así. Bueno, pues para esos casos está Flecha Verde. Y pues, para los que no conozcan a Flecha Verde, pues lo único que usa es una gorra y un antifaz. Pintado, casi pintado. Y pues tiene una barba muy característica. De hecho, él se propuso como alcalde de su ciudad. Yo creo que hubiera sido un poco complicado que no lo reconocieran o algo tonto. Hasta que vemos en un panel de cómo la policía ve a Flecha Verde sin el antifaz y ya por fin lo reconocen. Yo creo que juntarte alrededor de los ojos pues es... Siempre funciona, ¿no? Claro que sí. Y Flecha Verde lo aplicó muy bien durante muchos años. Pero hasta a lo mejor... ¿Conoce el desmaquillante? Sí, no lo conocía. Y pues bueno, ahora nos vamos con el número 8, un superhéroe más de antaño. Pero muchos de ustedes seguro lo conocen porque hubo alguna otra caricatura revival, una película muy mala. Y pues, es He-Man, el amo del universo, y su alter ego que es el Príncipe Adam. Si ustedes los veían, los comparan uno junto al otro, pues son prácticamente iguales. Incluso con la playera Abercrombie o cosa maricona que se pone el Príncipe Adam de color rosa. No puedo ocultar su musculatura, no hay un gran cambio de He-Man, más que excepto el bronceado. Claro, el bronceado pues desvía la atención de todo mundo y nadie se imaginará que el paliducho Príncipe Adam es el bronceado, el musculoso He-Man. Wow. Ya saben, si quieren pasar inadvertidos, métanse en una cama de bronceado o muchísimo mejor, váyanse a la playa. Exacto. Y pues nos preguntamos si los demás tenían un coeficiente intelectual muy bajo. Los villanos podemos creerlo, ¿no? Porque se juntaban con un tipo que pues, tenía una calaca por cabeza, pero los superhéroes yo creo que se distraían mucho por tratar de ver dónde ocultar a los pezones He-Man en ese peto. Pero una ¿qué tal si tenía 3 pezones y se los ocultaba por eso y todos estaban en la parte central de sus pectorales? Eso estaría muy raro. Entonces, yo creo que aparte de la transformación de He-Man también te acomoda los pezones. Tal vez. Tus 3 pezones. Si alguien tiene 3 pezones, pónganse un pectoral como el de He-Man. Exacto. Y ahora nos vamos con el número 7, uno de mis superhéroes favoritos, pero sí a veces como que tiene unos disfraces muy tontos. Y tenemos a La Cosa, o La Mole, o The Thing, como también se conoce en inglés, que pues normalmente para pasar desapercibido y no lo miren feo, porque pues él acompleja a veces de su apariencia, pues se pone una gabardina y una fedora para pasearse entre la gente, ¿no? Y el perfecto disfraz de pervertido para pasar desapercibido. Claro. Pero claro, es, claro. Pero es una tendencia, es una... que... Perdón. Sí, no, es que sí es como inverosímil, ¿no? Imagínense ustedes, ver caminar es que a la mole. Él conjunta también otro elemento que Oliver Queen ya aplicó muy bien. Ocultarse los ojos y se pone unas gafas oscuras. Ya con eso pasa de perfecto. Toda la razón. En cualquier multitud. No importa que pese media tonelada, que al caminar haga vibrar la tierra. Que no traiga zapatos y sus pies se vean de roca. No se burlen de él, es una enfermedad muy peligrosa. Puede ser. Pero no es el único superhéroe que aplicó esta técnica de ocultarse o de infiltrarse entre la gente. Si recordamos bien, las tortugas ninja hacían lo mismo. Aunque, pues, yo creo que una tortuga ninja, tú puedes decir, mira ese gordo que va ahí con la gabardina. Está bien, pero ya ver cuatro gordos con gabardina. Verdes. Pero también tienen el antifaz. Sí, bueno. Todo está en los ojos, René. Es que todo está en los ojos, tienes razón. Pero las tortugas ninja ya llevan el antifaz con la gabardina, ¿no? Sí, pero conjuntando el antifaz con el sombrerito y la gabardina, yo, sí, todos a los ojos. No, además también puedo decir que me ves, es una enfermedad, ¿sí? Es una condición de la piel. Aprende a respetar. Tengo metástasis en la dermis. Exacto, eso soy muy científico. ¡Aush! Y tenemos también a los favoritos de Angel Grove. Si alguien acachó mi broma o mi comentario, son unos nerds que veían los Power Rangers. Yo a veces los llegué a ver un rato, después me aburrieron. Ah, yo tenía mi pijama. Pero pues era un tanto lógico. Ustedes dirán, no, pues tenían un traje completo, cascos. ¿Cómo era posible que su disfraz fuera tan imperfecto? Bueno, pues digamos que cada vez que pasaba algún desastre en la universidad o bueno, en el colegio, 5 alumnos desaparecían con siempre vestidos en colores con igualitos a los Power Rangers. Todo el tiempo, la rosa siempre era rosa, el rojo siempre era rojo, la amarilla, amarilla, el negrito, o sea, se pensaron mucho, pero el negro que se vista de y pues el nerd lo pusieron de azul, y pues digamos que estuvo bien el asunto durante un tiempo, pero después se les unió a su bandita un tipo vestido de verde y aparece un Power Ranger verde, como que alguien ya debía de haber dicho, oigan, esos chavos que son de artes marciales, siempre se desaparecen. Yo me quiero desaparecer también, no, según en las eso, clases. O sea, como que nadie pudo hacer el pimp out o el juntar los puntos. Seguramente, pero a lo mejor estaban como más ocupados en otras cosas. Sí, escapando de los monstruos mal hechos y de las... De los efectos especiales. De los especiales, de decir que les explotaban cohetes. Oye, ¿por qué están tirando cohetes? Sí, y aparte eran así como cohetes de ratones. Ajá. Y buscapiés, cosas por el estilo. No, ni siquiera como cansando. Muy elaborados. Vaya, dejen esos acróbatas que meten cohetes entre ellos y nosotros nos vamos a otro lado. Y tenemos al primer Flash, en el número 5. Sí, los que no conozcan al primer Flash, pues es una persona, la persona más rápida del mundo. Pero el primer Flash nada más tenía un casquito estilo Hermes y ya. Era el único, y un suéter rojo con un rayo, pero yo creo que era muy fácil identificarlo. Se dice, o sea, la justificación del primer dibujante es de que como iba muy rápido, pues nadie lo podía ver, nadie podía distinguir su rostro. Pero ¿qué pasaba? Pues sí, el Flash, o sea, como iba caminando muy rápido siempre, pues nadie lo podía ver, iba de incógnito. Pero el problema es cuando, ¿qué tal cuando salvaba una damisela en peligro y le iba cargando? Entonces iban a la misma velocidad. Pero pudo haber cerrado los ojitos esa pequeña damisela. Puede ser, por la velocidad, ¿no? Por la rapidez, tienes mucha razón. Sí, porque ella no está preparada como el Flash para que no se le desorbiten los ojos a la hora de ir a correr esas velocidades. Y ese es otro problema también, cuando Flash pues quería rescatar a alguien por la velocidad y la fuerza del impacto, yo creo que los hubiera matado del golpe. Pero bueno, eso ya es otra cosa. Es del lado de Flash, los accidentes de Flash. Y pues, ¿qué les parece si dejamos a los otros tres primeros lugares? Sí, son los tres primeros lugares, ¿verdad? Creo que ya no sé contar. Sí, los tres primeros lugares para el siguiente bloque y nos vamos a más rock and roll. Bien, me parece muy, muy bien. Oigan, los que están conectados en Twitter, háblenos. Queremos saber quién nos está escuchando. Aquí la conexión es como muy rara. No solo por Twitter, que es @sursexradio, que es el Twitter. También en la página de Facebook se pueden hacer fans. Nos pueden mandar correos a sursexradio@fabricamitos.com o comunicarse por el mensajero con sursexradio@gmail.com. Nos pueden enviar también rolas de su banda, de las rolas que a ustedes les gusten, recomendaciones de notas, seguramente alguno de todos nos hemos encontrado con notas inverosímiles, chistosas y que nos hacen perder el tiempo, pero nos dejan así como un buen sabor de boca, ¿no? Inclusive chistes gráficos, estaría muy exacto, padre que viva los la postearan. Procrastinación. Bien. Exacto. Y ahora pues nos vamos a más rock and roll. Y vamos a poner una rolita clásica. Nomás por poner algo, ¿no? Esto es Low Rider The War. en esto que sigue siendo Sur Sex and Roll Radio. De Fábrica de Mitos. Que donde pues nos burlamos de los superhéroes, que es lo mismo. Pero al revés. Too drunk to fuck. I'm too drunk to fuck. wish you were dead. You fall like a baby in a razor head. Too drunk to fuck. Too drunk to fuck. Too drunk to fuck. I'm too drunk to fuck. Escuchando Surf, Sex and Roll. Y estamos de vuelta. Escuchamos a War con Low Rider y después a Nouvelle Vague con Too Drunk to Fuck. No, demasiado pedo para coger. En esto que sigue siendo Surf, Sex and Roll Radio por Fábrica de Mitos. Exactamente, exacto. Y bueno, los dejamos a la mitad de la lista y yo otra vez confundí los números. Se me olvida a veces que hay que usar los dedos también. No es malo usar los dedos, que no les dé pena usar los dedos. Y nos restaban 3 superhéroes, nos restaban 4. Disculpen ustedes. Y el número 4 tenemos a Wolverine con Pat. Pat es un personaje que se inventó Wolverine para administrar un tugurio en un pueblo lejano de Asia. Entonces, él inventó este personaje para pues poder pasar desapercibido en esa área y no lo molestaran con eso de ay Wolverine, dame tu autógrafo o algo así. Pero resulta ser que pues es un disfraz muy tonto, solo es un parche y ya. Ay, pero bueno, es que Wolverine es la cosa más sexy del mundo. ¿Quién no ubica a Hugh Jackman? Bueno, estamos hablando de no, Wolverine. Pero se le pasa lo que sea a Wolverine, de verdad. O sea, podría nada más ponerse un tutú encima del... Y no lo reconoces. No, sí, te haces la loca. Ay, sí, mira, estoy en peligro, sálvame. ¿No quisiera desgarrar mis ropas también? Y bueno, ya vimos que Wolverine es un crush para muchas chicas. Porque sí, se me han contado varias de... Oh, Hugh Jackman. No, estoy hablando de Wolverine. Ay, Hugh Jackman. Bueno... Como que sí, no, no, es muy no, difícil es que... separar la imagen. Aunque sí le quedó muy bien. Quedó perfecto. La imagen. No es tan buena sus películas, pero son divertidas. No me refiero de las de Hugh Jackman, sino las que hace de Wolverine. De X-Men. Sí, no, pero aparte son increíbles. No, le quedó a la perfección así. El cabello, la expresión, todo. Les... Oh, no, es la cosa más sexy del mundo. Bueno, hablando, y queríamos hablar más de Wolverine, pero Eloisa no nos va a dejar. Así no. Que pasamos al siguiente. Ese sí. A todo el mundo le cae muy bien Hulk, yo lo sé. También es otro de mis superhéroes favoritos. La analogía del hombre débil y tonto y muy inteligente con el hombre bruto, pero... Muy bruto, pero también extremadamente poderoso físicamente. Vemos en otro personaje, Hulk, durante un tiempo en los 80s, esa época tan rara, se volvió gris y no podía regresar a ser Bruce Banner. Entonces, durante esa época también tuvo raciocinio e inteligencia, aunque era un tipo odioso el Hulk gris. Pues no encontró mejor forma para pasar desapercibido que ponerse un traje y ser avientaborrachos en un hotel de Las Vegas. Muy buen empleo, con esa corpulencia. Sí, pero imagínate. Incluso llegó a tener una novia que se llamaba Marlo. ¿En serio? Uh-huh. No soy fan de Hulk. Pero imagínate cómo o sea, un tipo tan muscular y grande como Hulk va a pasar y tan mal encarado. Nomás porque se pone un saco de corbata. No, Hulk, no escogiste muy bien tu disfraz. Yo sé que eres medio tonto, pero hay que echarle más ganitas, joven, por favor. No tenemos a Dick Grayson, que él no tuvo la culpa. O sea, él fue criado así. Dick Grayson es Robin, por los que no saben. Robin, pues, era de una familia de atletas, de circo, los cuales, pues, en un accidente muy terrible fallecieron sus padres y bla, bla, bla, se murieron. Pues Bruno Díaz llega y lo adopta. Y también él adoptó la moda de usar un antifaz y yo creo que usando el mismo disfraz que usaba en el circo, donde muchas personas de Ciudad Gótica fueron alguna vez, y ahora después ven a un muchachito con un antifaz saltando por los tejados junto a Batman, yo creo que pudieron haber hecho alguna analogía, ¿no? Sí, seguramente. sí pudieron haberlo hecho. Todos pudieron haber descifrado las identidades de todos los superhéroes habidos. Pero creo que de Robin, ahí sí no cuidaron mucho el asunto. Oye, Robin, mejor tápate más, ponte una capuchita, algo, una máscara más, más elaborada, unas orejitas. Y algo menos maricón, porque si de por sí Batman y tú siempre les hacen bromas, con pues no se duerman juntos, por favor. Aquí estamos viendo un panel donde duermen en la misma cama y eso... Y eso no. Ay, hablando de guapos que han interpretado superhéroes, eso no puede Chris O'Donnell. Sí, claro. Eso no puede estar muy bien porque pues, la pedofilia, ¿no? Pero bueno, yo no digo la homosexualidad. Podría ser una analogía también. O sea, nadie adopta porque sea un jovencito de esa. No, lo que pasa es que Bruno Díaz se identificó con Ricardo Tapia. Ay, sí, ya me acordé de los nombres. Ricardo Tapia, sí. Ay, cuando era chica yo creía que Ciudad Gótica sí existía. Ah, pues es que Ciudad Gótica es como una analogía entre Detroit y Seattle, Manhattan, todas juntas, las ciudades más feas de Estados Unidos. En cambio, Metrópolis es la parte bonita de donde vive Superman, que es nuestro lugar número uno. Es el Nueva York bonito, Los Ángeles, las ciudades brillantes, ¿no? Donde Superman vuela libre como el viento y nadie lo reconoce, a pesar de que todo el mundo sabe cuál es su estrategia para disfrazarse. Unos lentes, todo está en los ojos. Y también el peinado, ¿no? Aquí vemos la analogía de cómo Clark Kent es un nerdcito con su peinado relamido, lentes. Y pues, Superman como ya sin lentes y un poquito el cabello desaliñado, pues muy superheroico. Con pelo. Su rulito ahí. Característico, claro, de Superman. Pero no solo la familia Superman, porque ya es una familia, pues adoptó esta forma de disfrazarse, también súper chica, y de hecho trabaja en el mismo lugar donde trabaja Clark Kent, en el aire planeta, y también adoptó pues ponerse unos lentes y ser medio nerdcita para pasar desapercibida. Pero yo no sé si los editores del planeta o algo así no se den cuenta que cada vez que ocurre algo, todo su staff con lentes desaparece. Ahora ya tienen nuevas políticas en el diario Planeta que dicen prohibida la entrada a gente con lentes. Exacto, yo creo ya que no contratan a gente con lentes. Ya solo Clark Kent porque bueno, hace bien su trabajo y super chica que es Lana, ¿cómo se llama? Linda Lang, perdón. Pueden estar ahí trabajando. Ya más nuevos no, pero no solo, sino el nuevo Superboy también adoptó la identidad nerd. Y pues obviamente también en la misma escuela donde el primer Superman era Superboy, ajá, también pasa lo mismo, ¿no? Oye, ¿por qué cuando pasa algo malo se desaparece el nerd del lente? A lo mejor pueden explicarle por qué le da miedo ya, y se... pasando por alto, que ni siquiera son lentes oscuros, ni siquiera no, son antipas, no, son espejuelos nada más. Son nomás unos lentes que yo creo que ni lente han de tener. Ni cristales como esta nueva moda que están poniendo los emos y estos chavos. Ah, sí. Lentes de pasta sin el cristal o sin la mica. Ajá. Como que, bueno. Pero el colmo es como introdujeron un nuevo niño kryptoniano en la historia de Superman. Y pues como Superman y Lois Lane ya están casados, pues lo adoptaron. ¿Y cuál es la mejor forma de hacerlo pasar desapercibido? Unos lentes. Unos lentes de nerd, claro. No hay mejor forma. Pues es la mejor tradición de Superman. No hay otra forma de hacerlo. No. Y bueno, pues nos vamos a más rock and roll y vamos a buscar algo dedicado a superhéroes, pero superhéroes locales, esos superhéroes que nos han hecho las delicias. Y vamos con algo muy nacional también, que es la Botellita de Jerez con el Guacarrock del Santo, que por cierto, si no han visto Naco es Chido, mal señores, tienen que ver esa película porque es muy divertida, y pues se enteran de una biografía falsa de Botellita de Jerez, pero véanla, se la recomiendo. Entretenida. Exactamente, exacto. Esto es la Botellita de Jerez con el Guacarrock del Santo, y después veremos qué les ponemos, porque esto sigue siendo Sursex and Roll Radio. Con Fábrica de Mitos. Exacto, donde estamos muy, muy superheroicos, que es lo mismo. Pero al revés. Eso. Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay hombres que luchan un año y son mejores. Hay quienes luchan muchos años y son muy buenos. Pero los hay quienes luchan todos los domingos. ¡Esos son los chidos! ¡Santo, el enmascarado de plata! Septiembre nació de muy buena mata con...

no hay éxitos, solo buenas rolas. Estamos de vuelta, escuchamos a The Ghastly Ones con Campeones del Justicio y a Botellita de Jerez con el Guacarrock del Santo, que era de nopal, el santo. Y bueno, estamos aquí en Sursex and Roll Radio y pues hablamos ahorita de superhéroes, pero ahora vamos a hablar, vamos a seguir justificando el sex en el Sursex and Roll. Y gracias a Camilo, que nos aportó una nota muy interesante, me acordé también de algo que pasaba en la antigua Grecia, pero esto pasaba en la antigua Mesoamérica. Cuando los renacentistas quisieron tomar otra vez las enseñanzas de los griegos clásicos, pues ocultaron ciertos detalles, ¿no? Como su sexualidad, y nos fuimos enterando después que, pues, era más enaltecido el amor homosexual, era más enaltecido la figura masculina, las mujeres eran vistas como meras, vacas para parir. Menos que vacas, realmente. Exacto. Y pues se ocultaban varios detalles, ¿no? Y después nos enteramos que, pues, no eran tan idílicos los griegos como se pensaba, y que, ay, no, no, ellos no tienen sexo. Pues, fíjense que de esas cosas que uno se pregunta, oye, ¿y los mayas mesoamericanos, mixtecos, mexicas, cómo le hacían, no? ¿Qué? ¿Tenían porno? Claro que tenían porno, gracias al artículo que nos pasó Camilo Alcántara de la revista Arqueología Mexicana en su número 104, pues explica todos estos detalles que pues no vamos a ver muy seguido en los libros de texto, porque a lo mejor no es el lugar todavía. No es el lugar y tampoco es el público. Y pero resulta ser que pues ellos también tenían su ficción porno, la mayoría de las culturas mesoamericanas, con grabados, esculturillas, y pues le tenían un gran respeto al sexo, decían que era un regalo divino el placer sexual, y pues yo no podía estar más de acuerdo. Definitivamente, aparte de eso, tenía connotaciones religiosas, inclusive en este artículo que nos está presentando, que nos compartió Camilo, dice que la masturbación estaba ligada a ritos. Había simbolismos que para algunos puede sonar escabroso, por ejemplo el simbolismo de la vagina dentada, el pecado nenfando y las transgresiones sexuales, por mencionar solo algunas. Exacto, ¿qué es una vagina dentada? Pues imagínense el chochito de la vagina, bueno, la entrada vaginal con dientes. Entonces dicen, no, pues ahí, muchacho, controla tus ímpetus porque pues la mujer te lo va a comer. Podría ser una pussy traga hombres. Pero pues como bien lo dijo Eloisa, la masturbación era considerada un acto sagrado, un acto digno de estar en las ceremonias. Pero ustedes dirán, ¿y esto qué se acaba de descubrir? Claro que no, desde 1920 se han dedicado a guardar todo este tipo de material en un salón secreto del Museo Nacional. Pero ahí estoy citando, dice, pero aún los nahuas, y entre ellos los mexicas, veían el placer sexual en un divino, como lo dijo René, equiparable al alimento, a la alegría, al vigor vital y al reposo cotidiano. Era cuestión de moderar el disfrute de aquel regalo, como se hacía con cualquier otro bien concebido por los dioses. Exacto. Nada con exceso, todo con medida, y disfrútalo, ante todo, disfrútalo, porque es un don divino y es un regalo. Contrario a lo que se nos dice en la religión católica, ¿no? Que lo toman no como solo pecado. La religión católica, sino muchas religiones que el placer no puede ser bueno, porque vas a vivir bien, no, sufre, y te ayuda a sufrir, y ya después cuando te mueras, puedes dejar de sufrir. Posiblemente, ya todo va a ser paz y tranquilidad. Exacto. No, disfrútenlo aquí en la tierra, disfruten su regalo divino, disfruten absolutamente todas las cosas buenas que hay, y entre ellos el sexo, con quien quieran, como quieran y cuando quieran. Y también había relaciones homosexuales, no crean que no había, también los sacerdotes le daban a los, pues a los novicios, no explica muy bien, habrá que leer el número, porque solo es como un quemón de lo que viene el número de una embarradita, ¿sí? Cómprenla, se ve muy interesante, porque les digo, es como una analogía de lo que pasaba con los antiguos griegos, ¿no? Ay, no nos decían que eran homosexuales o que odiaban a las mujeres, pero pues sí nos platicaban las otras cosas. Igual aquí, nunca hemos sabido cómo, no, yo nunca había visto un artículo de que nos explicaran la sexualidad en Mesoamérica. Nunca se había dado ese tipo. Es obvio que tenían sexo, digo, pues cómo se reproducían, pero también debían tener algunas representaciones. Inclusive si ves, René, en la portada de la revista, que está el códice, sí, se puede asemejar bastante al Kama Sutra. Viene un códice ahí, que pues podríamos pensar, no, lo está arrullando, ¿no? Pues yo creo que más bien está dándole para su domingo. Se la está dando y completa. Exacto, sin ninguna inhibición. Y pues, ahora nos vamos a otro tema sexual también que... Sin inhibiciones. uno no se hace, pero debería de hacérselas, ¿no? Una menstruación en el espacio. Igual y sí se las hace, pero da pero, pena, ¿no? Todavía yo la verdad nunca me lo había preguntado hasta que encontré el artículo. Oye, sí es cierto, o sea, como que se me va el avión. Lamentable o afortunadamente no soy mujer, no sé cómo lo quieran ver. Porque finalmente tú no tienes esa condición, ¿no? Exacto, no dices, ¿cómo le harán cuando hacen tal o cual cosa, ¿no? Está en el espacio, ¿qué pasará? Bueno, pues resulta ser que las primeras misiones espaciales pues obviamente eran de hombres, no obviamente por machistas, sino por tenían miedo de cómo iba a reaccionar el cuerpo de la mujer a la gravedad cero, y porque la mayoría de los rangos que podían ser pilotos eran masculinos. Aún así hubo la primera como nauta rusa, y esos rusos como les encanta ser los primeros en todo. Tereshkova. Valentina Tereshkova fue la primera cosmonauta rusa y pues le fue muy bien, aunque pues fue un viaje muy rápido. Y no iba en su periodo. Pero pues, exacto, no iba en su periodo. Pero cuando ya la primera mujer se le iba a atravesar su periodo, los científicos de la NASA, porque era una astronauta, ¿recuerdan la diferencia entre cosmonauta y astronauta? Los cosmonautas son rusos y los astronautas son estadounidenses. Bueno, la astronauta estadounidense de nombre, ay, se fue su nombre de esta mujer. Aquí está, Sally Ride. La primera astronauta, pues le dieron hormonas, le dijeron, a ver, haz ejercicios, ponte de cabeza, pero ¿sabes qué? Y si preferiblemente no vaya sangrando. Exacto, si puedes evitar la menstruación, evítala. evidentemente, pues es algo que no pude evitar. Es y, un botón. Tuvo, pero no hubo ningún problema, de hecho, llevó tampones y también las hormonas que le dieron, y no pasó nada, y las posteriores astronautas con los puros tampones fue más que suficiente, no tuvo ningún problema. A lo que le tenían miedo esos científicos, exacto, era uno en que se pudiera regresar el flujo menstrual y pudiera causar una endometriosis, precisamente porque había gravedad cero. Sí, porque no sabían si el flujo iba a resbalar como normalmente lo hace o por la gravedad cero iba a regresarse. Y se iba a regresar y podía irse a las trompas de Falopio, causa y al útero y demás, y llega la endometriosis. Imagínate que es una especie de cáncer. Que ya, Houston, tenemos un problema. Tenemos un tampón. Eso sí sería un problema. Eso definitivamente sería un problema, claro que sí, pero seguramente fueron con una muy buena reserva de tampones. Y ya ven, chicas, los tampones no son riesgosos, podrían utilizarlos. Hay muchas que todavía. Hasta los astronautas, definitivamente. Y muchas chicas todavía están con ese tabú, ¿no? De que los tampones son malos, que te pueden causar no sé qué, y que fiebres y algunas otras más extremistas que pueden romper el himen. No son completamente seguros, podrían utilizarlos sin ningún problema. Aquí la señorita Sally Ride nos dio la prueba contundente de que no pasa absolutamente nada. Si es bueno para Sally nada. Ride, es bueno para todas ustedes. Claro que sí. Exacto. Y bueno, ahora nos vamos a más rock and roll. Pues ya que estamos con esto de cosmonautas y eso, pues vamos a poner a Laika y los cosmonautas. Qué bien. Ya algo así como saludos. Buena selección. A la primera astronauta rusa. Saludos, Tereshkova. ¿Seguirá viva? No, yo creo que ya no. Vamos a investigar, ¿no? Si sigue viva o no. Pero vamos a poner esta cancioncita de los... de este grupo ucraniano que se llama Laika y los cosmonautas con Baja Riva. Después vamos a ver si encontramos algo de astronautas. Laika, ¿recuerdan quién era Laika? Laika era el perro que mandaron. El primer ser vivo que salió al espacio. Sí, Laika. Push, de red botón. Y bueno, esto sigue siendo Sursex and Roll Radio por Fábrica de Mitos, donde estamos muy cosmonautas y astronautas, que es lo mismo, pero al revés. Exacto, y ahí sí aplica, ¿eh? Sí. We'll be right back. tu mamá no me quiere. Dice que soy un vago. Dice que soy un pelado. Dice que soy un pelado. Y un barbaján. Subsex and Roll. Mamá, dale copy paste al ratón porque estamos en internet. Sunroll. Estamos de vuelta, escuchamos a Man or Astroman con Eisenhower and the Hippies. Esa rola como me gusta, de hecho, es un cover de una banda canadiense que se llama U-Jerk. Sí, así se llama, U-Jerk, tiene un nombre muy curioso. Y antes escuchamos a Laika y los Cosmonautas con Baja Arriba en el bloque astronómico de Subsex and Roll Radio, donde me faltó poner algo dedicado a Carl Sagan, que nos acaba de dejar hace poco, por este Carl Sagan, tanto que nos enseñó en su serie de Cosmos, una de las mentes científicas. De hecho, gracias a él, a Big Man y al... ¿cómo se llama? Stephen Hawking, fue quien me volvió una. Y bueno. Sí, y declarado por completo. Exacto, gracias a ellos, por su culpa. Los quiero. Y bueno, ahora una siguiente nota, ya casi estamos para despedirnos, pero todavía les podemos decir una nota muy curiosa, que el Reino Unido, porque también Sussex and Roll nos gusta decir que las drogas también pueden ser lúdicas, solo ciertas drogas, no todas. No, algunas dejan muy malas experiencias y unos tragos fatales. Exacto, pero bueno, la cannabis pues puede ser lúdica y también es curativa. De hecho, Reino Unido pone a la venta el primer fármaco a base de cannabis. Sativex acaba, porque así se llama, Sativex, como la Sativina Forte. Tenemos un comercial que es Sativina Forte, pues aquí tenemos el Sativex, que no, casi nos gana el nombre, pero no, aquí el nombre está registrado. Es un medicamento que inventó nuestro gran amigo Coyote, con la Sativina Forte, que ahorita vamos a poner el comercial. Sativex acaba de salir a la venta en el Reino Unido, pero ya está reconocido como un hito médico por dos cosas. Primero, porque se trata del primer fármaco realizado a partir de la planta del cannabis en ser comercializado en todo el mundo. De hecho, sería el segundo, porque ya tenemos Sativina. Y en segundo lugar, porque se trata del primer tratamiento en dos décadas para los síntomas de esclerosis múltiple. O sea, que le habían sacado algo para los pobres escleróticos. No, no, solamente eran como antibióticos y cosas por el estilo. No, pobrecita gente, de por sí se les están rompiendo los huesos y... ¿Y no, no les daba ninguna solución? No, pues qué mal. Pero vamos a escuchar ahora este pequeño tributo a nuestro gran amigo Coyote, este comercial que hizo para Sussex and Roll Radio y también lo aprovechó para usarlo para sus clases de locución. Vamos a escuchar el Sativina Forte. Tenemos aquí a Sabina, que nos está mandando un saludo. Hola Sabina, ¿cómo estás? Nos manda un saludo, dice que le manda muchos saludos al Coyote y que le gustaría que lo fuera a visitar en sus años. Claro, el Coyote nos viene a visitar y está al pendiente de todos nosotros y todas nosotras, bueno, todas ustedes, porque yo no soy nosotras. No, tú no eres nosotras. No, yo no soy de ellas. Y bueno, saluditos Sabina, gracias por estar escuchando. Y aquí va el Sativina Forte definitivo y después ya veremos. Bueno, aquí continuamos, de hecho. Escuchemos. Ay, María, otra vez. Apenas es martes y ya estoy bien cansado. Lo tuyo es depresión, Juan. Llevas días sin dormir. A ver, mira, tómate un par de tabletas de Sativina Forte. Ya está en México el milagroso producto de origen holandés Sativina Forte, creado por el Dr. Listen Grispo, a base de la sustancia activa Delta 9, tetrahidrocannabinol, que además de curar la depresión, el insomnio y la migraña, previene el glaucoma, la epilepsia y la esclerosis. ¡Oh, qué bien me siento, María! La Sativina Forte me ha devuelto el buen ánimo. Te lo dije, Juan. Recuerda que ahora también lo puedes encontrar en sus nuevas presentaciones. Soluble en agua para té y en harina para preparar ricos bizcochos. Sativina Forte está bien bueno. Permiso de gobernación en trámite. Regresamos, escuchamos ese gran promo de nuestro amigo Coyote de Sativina Forte, diciéndole a los ingleses, ya acaba el nombre casi adquirido, muchachos, no sean rateros. En Sussex and Roll Radio habíamos pronosticado una medicina así. Y aparte habían abarcado la esclerosis. Exacto. Visionarios, por completo. Y de hecho estaba basada en algunos estudios que había encontrado nuestro amigo Coyote. Él era ávido de esta investigación médica y de los usos lúdicos de del cannabis. Y pues visionario también fue, porque ya sacaron un medicamento y con el nombre es muy parecido, ¿no? Sativex contra Sativina Forte. Coyote, te hubiera gustado esta nota de capa. Seguramente. Todos los programas y todo el Sussex and Roll Radio que pues aquí seguimos. Y pues lamentablemente, como dice Porky, lástima que el show terminó. Sí, terminó. Casi me estoy tartamudeando, pero no por nervios, sino por gusto de tenerlos todos aquí. Gracias por escucharnos. Sigan descargándonos en lafabricademitos.com, donde pueden escucharnos en su iPod, en su tarjeta, en su tostador, porque ya ven que el día de hoy todo reproduce en el refri. Sí, todo. El refriteable te dice que no puedes meter en él. Exacto. Y muchas gracias, Eloisa, por acompañarnos aquí en su sección de radio. Y pues ojalá no sea la última vez. Ojalá. Ojalá, de verdad. Exacto, en el próximo programa vamos a tener como invitado a Poncho Samurai de los Samurai Sorters. Y después vamos a tener de invitado a Johan de El Santo, aquí en esta nueva etapa del Sussex and Roll Radio, donde tendremos diferentes invitados y posiblemente hagamos un concurso de playeras mojadas para escoger a la nueva locutora o nuevo locutor, digo, porque es que... Claro, también los hombres tienen tetas. Exacto. Y bueno, pues, ¿con qué rola te quisieras despedir, Eloisa? Ay, me gustaría la de Atomic, de Sleeper. ¿La tienes? A ver, déjame ver. No sé si la tengo, pero pues, a veces me sorprende mi colección musical. Sí, fíjate que tengo Sleeper. Bien. De Atomic. Y pues esta fue Sursex and Roll Radio. Por la radio del Fábrico de Mitos. Donde ya nos vamos. Que es lo mismo. Pero al revés. Exacto. Gracias. Y hasta la próxima. Bye. Thanks.